Es fácil en este mundo llevarse bien con los chinos. Lo difícil y molesto es tratar con los vecinos. Los franceses, por ejemplo, esos señores tan finos, que usan las frutas de España para asfaltar los caminos. En el mar, a una distancia de menos de 20 millas, los marroquíes por la cara nos roban las pescadillas. Y cuando nosotros vamos a sus aguas a pescar, secuestran a nuestros barcos y tenemos que pagar. También está Portugal, pero esos como son pocos, son los únicos que dejan que les comamos el coco. Porque lo que los ingleses con el rollo del peñón, llevan dos siglos y medio de burreo y vacilón. Yo, señores, desde hoy soy colega de los lamas, que desde el Tíbet no llegan con sus ruidos a mi cama. Yo, señores, desde hoy de los lamas soy colega, que por mucho ruido que hagan del Tíbet aquí no llegan.